La radio del Clara. Planes en familia. El domingo a las 18 horas en Alpedrete, espectáculo infantil El Pollo Pepe. La entrada cuesta 3 euros. En Alpedrete, este sábado a las 12 en la biblioteca con cuentacuentos en inglés con Nuke en el teatro de Moral Zalzal, cine de estreno con el señor de Mary Poppins. En Collado Mediano esta semana celebran las estas de San Ildefonso el sábado ven en la mañana en la plaza exposición de coches antiguos.